después tiraste mi amor. Muy cierto que eres bonita, cuando sentí tus caricias me llenaste de ilusión. Pero eres como el carrizo, nomás se mira macizo y le falta corazón. Me marcharé para siempre y borraré de mi mente todita tu falsedad. Si yo nací sin quererte y también sin conocerte, seguro te de olvidar. Me voy pero muy dolido, lo mucho que te he querido no supiste agradecer. Olvidaré mi fracaso cuando me encuentre en los brazos de alguna buena mujer.